La ciudad rescatada. Esta es la historia de una ciudad que clamaba ser recuperada. Cuenta la historia de unos profesionales que trabajaban de forma independiente, sin conocerse entre ellos, pero con algo en común, muy destacados cada uno en su profesión por su capacidad en lo que los expertos llaman inteligencia múltiple. Y los resultados de los trabajos que realizaban siempre eran excelentes. Estos profesionales vivían en lo que había sido una de las mejores ciudades de su país. Podríamos decir que era una de las ciudades con la mejor calidad de vida. Pero, a través del tiempo, todo eso cambió y la ciudad se tornó en una ciudad sucia. El casco central, que era una de las mayores atracciones turísticas con que contaba esa ciudad, se fue perdiendo. Las edificaciones se fueron deteriorando y sus calles se llenaron de comercio informal e inseguridad. Un día se realizó una convención de un grupo de personas interesadas en recuperar el casco central de la ciudad, en el cual participaron estos profesionales destacados en su inteligencia múltiple, presentando los proyectos propuestos por cada uno de ellos. A todos los organizadores de la convención los dejó muy impactados por la calidad de la propuesta y por eso les pidieron que se unieran para generar un solo proyecto. Y fue así como se conocieron. Andreina Rojas, arquitecto, trabaja el espacio como elemento estructural de la imagen urbana, forma, materiales, sistema constructivo, color. Ángela Galeano, arquitecto ecologista, ama la naturaleza, se preocupa por aplicar las tecnologías verdes en todos sus proyectos para conservar el equilibrio ambiental en el contexto urbano. Mariluz Uribe, sociólogo, se encarga de estudiar todos los acontecimientos históricos y socioculturales que determinan las dinámicas propias de las ciudades. María Verónica Bendaño, psicólogo, se encarga del estudio de las emociones que perciben las personas a través del espacio que las rodea, sea natural o construido. Analizaron los proyectos que cada una había presentado en su área y decidieron poner en práctica la destreza que las caracterizaba. Andreina, su capacidad visual y espacial; Ángela, su capacidad de percibir el contexto en su naturaleza; Mariluz, su capacidad de analizar el entorno histórico y sociocultural; y María Verónica, su capacidad de analizar la influencia de los aspectos del contexto urbano y natural en las emociones de las personas. Se les asignó la tarea de proyectar la recuperación del casco central de la ciudad de Mérida y decidieron aceptar el reto. La propuesta del proyecto consistía en recuperar los edificios que son patrimonio histórico, como la catedral, la sede del rectorado de la Universidad de los Andes, la gobernación, entre otros. Además, transformar las fachadas de todas las casas y edificios de mediana altura con el estilo colonial que caracterizó la ciudad hace tanto tiempo atrás. Llevar la naturaleza al casco central a través de jardineras en las fachadas de las edificaciones, la implementación de los llamados techos verdes, recuperar los espacios libres y generar otros para desarrollar diversas actividades. La idea es incentivar el disfrute de los usuarios y dar a conocer toda la carga histórica y cultural que tenía el centro de la ciudad en sus inicios. Con el trabajo en equipo, lograron producir una propuesta donde se logró el objetivo establecido inicial. Diseñaron una serie de espacios conectores a nivel peatonal, intersectando espacios abiertos a través de las edificaciones que fueron restauradas y transformadas en casas coloniales, creando a su vez lugares para el disfrute y centro de reunión como cafés, librerías, museos, galerías. Se consolidó el casco central como centro de excelencia del turismo en Mérida. Con todo ello, se observó el cambio de las personas que hacen vida en el sector, se reforzó el sentido de pertenencia y de identidad, se desterró la inseguridad del sector, lo cual representaba uno de los objetivos principales del proyecto. Se transformaron los techos de los edificios contemporáneos existentes en el sector en cubiertas verdes visitables. Se acrecentó el valor histórico y cultural a través de las diferentes tradiciones festivas de la ciudad. Todo este trabajo llegó a feliz término y lo más importante fue que se comprendió los grandes resultados que se pueden lograr con el trabajo en equipo, aprovechando las potencialidades de cada individuo. El grupo continuó trabajando, fueron sumando otros profesionales a su equipo y así lograron crear una oficina de planificación, asesoría y diseño, que se consolidó como una de las empresas más eficientes y prósperas, logrando así recuperar otros espacios en las periferias de la ciudad. La ciudad rescatada fue creada por Ángela Galeano, Andreina Rojas, María Verónica Bendaño, Mariluz Uribe, integrantes de la Corte 6, PAP 2013.